Pasar, enterados del secreto, así la suelen cantar. Mariana, si recuerdas tu amor primero, procura no se entere tu amor postrero, que a lo mejor concretes aquel que da primero, aquel que da primero, da dos veces. Mariana va a las fiestas, da un baile del lugar y con su amor primero allí se va a encontrar. Su primo la acompaña, más bien se deja ver, y aunque los dos son primos, el primo solo es él. Y los mozos al notarlo con malévola intención, sin que el primo se dé cuenta, le repiten la canción. Mariana, si recuerdas tu amor primero, procura no se entere tu amor postrero, que a lo mejor concretes aquel que da primero, aquel que da primero, da dos veces. Mariana y su primito riñeron anteayer, y ahora va del brazo con su anterior querer. Contenta está la mota, pues supo demostrar que es el amor primero, difícil de olvidar. Y al rondar cantan los mozos del guitarro al dulce son, dirigiéndose a Mariana esta típica canción. Mariana, recordando su amor primero, rompió sin darse